Siento que no puedo comprender el inmenso amor que me da el Salvador. Pues aunque soy un pecador, viene a buscarme, oigo su voz llamándome con amor. Me dice tú, me perteneces, en una cruz te rescaté. Está en mi ser y no encuentro paz, Él escucha mi oración. Pronto en las nubes volverá, viene a buscarme, oigo su voz llamándome con amor. Me dice tú, me perteneces, en una cruz te rescaté. Con mi gloria, todos tus errores, con mi sangre limpié, te perdoné con amor. ¿Cómo puedo yo negarle hoy mi corazón?